El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Jorge Enrique Adum. Prohibido fijar carteles. Despiertas casi cadáver cuando el reloj lo ordena. El día no te espera. Hay tanto capataz que mide el milímetro del centavo que se atrasa por ti. Bebes el café que te quedó de ayer y sales consuetudinario, prohibido curvar a la izquierda y casi prohibido pisar el césped, casi pisas el césped porque ibas a caerte. Luego avanzas, ciudadano y durable, prohibido cruzar, sin saber para qué lado ni para qué, prohibido estacionarse, porque no puedes parar la maquinaria infatigable con tu dedo, solo porque te entró una astilla en el alma. Obedezca al policía, así es más fácil, saluda, di que sí, qué bueno. Prohibido hablar con el conductor y quitándote dócilmente el sombrero estupefacto, póngase en la cola, anuncia tu hereje necesidad de trabajar en lo que fuese, no hay vacantes, tal vez el año próximo por la tarde, pero no te dejan dejar para mañana lo que puedes morir hoy. Y aguantas y volverás cuando te llamen. Prohibido usar el ascensor para bajar con tus piernas. Para eso las tienes gratis desde el último accidente. No se aceptan reclamos. Para que vayas de guerra en guerra con tu himno nacional, sonría. Tu banderita, la patria a la que le debes tanto como todos. Pero ten cuidado, imbécil, por ir pensando en tu metafísica descosida, ibas a entrar en el parque público. Prohibida la entrada, zona estratégica, tú, negro humano, perro cívico, civil, silencio. Y tú sabes que no debes. Prohibido portar armas, eso también se sabe, y tampoco los proyectos de amor, los aromas futuros. No suena todavía la sirena de las 6, prohibida las huelgas, que es cuando puedes pensar. Lea las elecciones, tome Coca-Cola, prohibido escupir. Hombre libre de este país, libre del mundo libre, y acatas las yuntas formidables de los diarios y agradeces. Otros piensan por ti y les cuesta para que sigas libre. No te llames, prohibido usar el teléfono, solo para tener quien pregunte por ti. Prohibida las visitas en las habitaciones. Vayan a creer que estás enfermo. Prohibido formar grupos, porque tú, individuo, aislado, alicaído, con el vientre pegado al paladar que te sabe a medalla, eres inofensivo. Mejor apágate la luz, deja para algún día los rencores, ponte en toque de queda. Métete en ti, prolóngate durmiendo para que vuelvas a amanecer, heroico de puro testarudo, a leer las nuevas instrucciones para hoy como un estado de sitio. Prohibido tener libros de Marx y otros libros. Prohibido llevar los cabellos como te dé la gana. Prohibido ir a Cuba. Prohibido besarse en los parques. Prohibido tener fotografías del Che, nombrar al Che, leer al Che y otros autores. Prohibida las faldas cortas, las películas suecas, las canciones de Bob Dylan, los dibujos de cine. Prohibido hablar mal del gobierno. Prohibida la información sobre los grupos subversivos. Prohibidas todas las manifestaciones. Queda prohibida la lucha de clases, ha dicho el presidente, y sigues, aguantón y cobarde, solo porque el instinto, él también, quien lo creyera, te colgó su letrero, se prohíbe morir. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.